Muy buenos días, Marcos. Buen día a toda la audiencia. Acá estamos con el matecito ya para empezar la jornada del día jueves. Total, total, total. Qué bien, qué bien, qué bien. Importantísimo. Esther, bueno, queríamos saber un poco, charlar un poco de cómo se va cerrando este primer semestre, las y los docentes de Escuela de Gestión Privada, cómo se cierra en el medio los reclamos salariales, los protocolos por COVID, las burbujas, cómo está la situación. Bueno, a ver, ¿cómo cerramos este año, no? Qué difícil. Todos pensábamos que este año iba a ser como superador del 2020, ¿no? Que bueno, que al estar en la presencialidad se iban a quizás a poder darle tranquilidad, a poder quizás estar más en contacto con los niños, con las niñas. Quizás eso se ha podido lograr en la primaria, en donde a lo mejor no han habido burbujas con tanto contagio, porque los estamos viendo a eso. Pero en la secundaria la verdad que ha sido bastante difícil, porque quizás la continuidad esa pedagógica que uno buscaba o que uno creía o se está haciendo difícil. Se hace difícil porque la burbuja va y vuelve a la virtualidad, a la presencialidad, por los contagios, porque se aíslan, porque hay un posible COVID, porque hay COVID, porque hay un COVID positivo. Y todo eso es como que tuvimos que también acostumbrarnos a esta nueva modalidad. No acostumbrarnos, no quiero usar esa palabra, pero sí a manejarnos con esa realidad latente y esa realidad en donde muchas veces el contagiado no la pasaba bien o ha tenido un final, la verdad, que bastante lamentable para toda la familia. Entonces, sobre eso también trabajar, ¿no? Contenidos, trabajar, qué sé yo, las cuestiones de la institución. Entonces, la verdad que los docentes estamos inmersos en este mundo, ¿no? de burbujas. Yo digo que estamos inmersos en este mundo de burbujas, pero a la vez estamos hay un reclamo salarial que se está dando, y fíjate lo que hace nuevamente este gobierno. O sea, es como muy, la verdad que el maltrato, el ninguneo que se nos da, se llaman a paritarias. Recuerden que Mendoza tiene paritarias de docentes, pero solamente con un solo gremio, que es el gremio de base de los docentes de gestión estatal, que es el SUPE. Nosotros no participamos, cuando en el resto de las provincias participamos, cuando a nivel nacional participamos de la paritaria, pero en Mendoza no. Y, oh casualidad, que los únicos que paritan son los compañeros del SUTE, como ya lo dije, no nos llaman a paritar, o sea, no llaman a la parte de docentes. O sea, nuevamente nos invisibilizan en el tema de sueldo. Yo la verdad que como la política de este gobierno es increíblemente de ninguneo y de hacer invisible todo el esfuerzo que están haciendo los docentes. Porque yo no sé si recordamos que los docentes empezamos la presencialidad en marzo, en donde no estábamos vacunados. Los que estaban vacunados era nivel inicial y hasta el primer ciclo de la primaria. Sí. Y faltando el esquema de vacunación, faltando mucho. Hoy, por ejemplo, tenemos que ya están llamando a los de mayores de 18, pero recién hoy estamos a julio. Entonces, sin importarle eso, no nos llama paritario. Sin importarle que los compañeros de salud han sostenido una pandemia, han estado, se han contagiado, han muerto. No quiero decir las cifras de los, pero son muchas las cifras de los compañeros que se, los primeros que se murieron también fueron todos compañeros de la salud. Lo veíamos el año pasado. Y se les quiere dar un 5% acá en Mendoza, yo la verdad, sinceramente, es ese maltrato y ese ninguneo. Sabemos que todos estamos mal, sabemos que ha aumentado el índice de pobreza, sabemos que hay desempleados. Bueno, hay que hacer el mejor esfuerzo, hay que hacer el mejor esfuerzo, como lo están haciendo los de la salud, como lo estamos haciendo nosotros, como lo están haciendo todos los trabajadores que están hoy saliendo de sus casas, con todos los cuidados, ¿sí? y poniéndole el cuerpo a esta pandemia. Totalmente, Esther. Un panorama muy complejo, el repaso muy interesante que hacía, ¿no? Esto de una presencialidad intermitente, por las burbujas que se rompen, y en el medio tratar de que estudiantes comprendan, incorporen conocimiento, ¿no? Una tarea más que difícil, ¿no? Con esta situación. Y en el medio los reclamos salariales, ¿no? Y esto de que no han llamado a SADOP, o sea que que hay que esperar directamente el decreto, parecería, ¿no? Terrible. Es terrible, pero yo te digo que este ninguneo hacia todos nosotros tiene que ver desde ahí. Fíjate que ahora nosotros estamos viviendo otro, a ver, ¿cómo te puedo decir? Además de los docentes de tener esta realidad de que cobramos poco, de que se nos aumentó, que todo el 19... Esas son cosas que también, el último aumento lo tuvimos en diciembre del 19, todo el 20 lo pasamos sin aumento hasta este año, que recién ahora tuvimos un aumento, esa suma no remunerativa, que donde la vimos todos y ahí nos dimos cuenta, yo creo que ahí fue el reflejo cuando cobramos el SAC, ¿sí? Porque al no tener la suma no remunerativa, nos dimos cuenta del verdadero salario que cobramos los docentes de Mendoza, porque tanto los docentes de gestión estatal como los docentes de privada nos dimos cuenta, ¿no?, de la miseria que cobramos. Sí. Pero no obstante eso, los docentes de gestión privada nos están llamando de las escuelas de privada, haciendo alusión a un EUNEU presidencial en donde dice que los docentes que tengan el calendario de vacunación, digamos, ya efectuado con las dos vacunas, pueden regresar los docentes de riesgo, ¿no? Pueden regresar a su tarea. La verdad que el gobierno de la provincia no lo está haciendo efectivo, no está llamando a los docentes de gestión estatal, pero los docentes de gestión privada sí. Entonces, ahí se nos presenta otra lucha y ahí es donde yo digo que siempre los docentes de gestión privada estamos maniatados hacia la voluntad de una patronal, ¿sí?, que es privada, por eso justamente es privada, porque ellos necesitan siempre tener que les dé el porcentaje, ¿no? El porcentaje de niños que hayan aprobado, el porcentaje de niños. Y siempre exigiendo y siendo su válvula de escape los docentes de gestión privada, ¿no? Todos los docentes, los trabajadores que estamos dentro de esa escuela. Entonces, la verdad que nos vamos a un receso invernal agotados, y con ganas de verdad de descansar y siempre tratando de ver que alguien entienda lo que le pasa a los trabajadores de la educación, ¿no? Yo digo, ¿cómo cambió nuestra sociedad de tener a los educadores en un altar? O no voy a decir en un altar, pero sí por lo menos tenerlos en un lugar en donde eran referencia de la sociedad. De cuidado, ¿no? También. Y cuidados, o sea, y hoy ni siquiera, o sea, yo no te digo que nos coloques como referentes de una sociedad, pero sí cuidados, respetados como trabajadores dignos y como trabajadores que somos y los que preparamos y llevamos adelante un país. Porque nos cansamos de decir, y son frases, parece, ¿no?, para mucha gente, que la educación es el futuro de un país. Que los niños y las niñas son el futuro de un país. Y esos niños y esas niñas, esos adolescentes, esos pibes, esas pibas, están dentro de un sistema educativo que lleva adelante trabajadores y trabajadoras. Y aquí es donde yo siempre digo que siempre tenemos que tener esta mirada también, ¿no? Más del 80%, 82% somos trabajadoras mujeres las que estamos en educación. Entonces este ninguneo, esta falta de estos sueldos bajos, hacen referencia a que somos somos trabajadoras, ¿sí? Hacen referencia a eso. Total. Entonces, creo que tenemos que dar un salto cuantitativo sobre esta mirada, sobre un montón de situaciones de mejorar la calidad, de mejorar, de invertir en presupuesto educativo, de invertir en sueldos, de invertir en instituciones. Creo que nos tenemos que dar una discusión de verdad importante, pero también tenemos que, desde un gobierno nacional, tratar de que sea todo la bajada, ¿no?, para todas las provincias, sobre esta discusión. Tenemos que tener trabajadores dignos, y los trabajadores dignos tienen salarios dignos, tienen cuidados dignos, tienen espacios de trabajo dignos, y de esa manera vamos a tener un futuro mejor, el futuro con el que todos soñamos, ¿no? Claro, el futuro de la educación, ¿no? Que sea mejor, ¿no? Que es la base también, ¿no? Es parte fundamental de la base. Esther, y respecto a las paritarias, ¿se ha presentado algún documento pidiendo que SADOP se haya llamado a paritar? ¿Se ha presentado algo formalmente? Mira, nosotros siempre le hemos presentado, cada vez que asumió el director general de escuela, lo presentamos, se lo presentamos al anterior, uh-huh. Que no nos recibió. El director de escuela anterior nunca nos recibió, pero sí dejamos la presentación. Tampoco tuvimos respuesta. Al director general de escuelas, a Tomás, se lo hemos pedido. Él dijo que se tiene que cerrar la tercera convención, que tiene que estar de acuerdo al SUTE, en realidad, si hay voluntad política, nosotros podemos estar sentados en esa mesa. Pero la verdad, hoy no hay voluntad política ni siquiera para aumentar salarios dignos. Entonces, menos va a haber para que los docentes de gestión privada se sienten a la mesa, en donde es importantísimo, porque todo lo que se firme ahí es directamente proporcional al salario nuestro. O sea, es el mismo salario que cobramos en las escuelas de gestión privada. Total. Y Esther, ¿por qué se dice eso de que debería estar de acuerdo el SUTE para que se pueda paritar? Bueno, eso es lo que nos dijeron. Habría que preguntárselo a Tomás, ¿no? ¿Qué pasa? Pero ellos nos dijeron que había que cerrar la tercera convención, que la tercera convención todavía no está cerrada, que lleva años abierta, y que bueno, y que tienen que ver todos los miembros, y bueno, y eso, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que siempre son excusas, ¿no? Cuando uno quiere realmente que la participación sea genuina, sea generosa, sea participativa de todos los espacios y de todos los referentes, se tiene que dar. Pero también es peligrosa, o sea, también implica, ¿me entendés?, tener que negociar con más gente dentro de una paritaria, ¿no? Eso implica un riesgo, un riesgo. Y bueno, quizás eso sea lo que pasa. Qué complejo, ¿no? Y en el medio de esto, ¿no? La inflación, sí. La inflación que no para, que los la números, los protocolos, bueno, todo, la ¿no? cantidad de niños que tienen sus padres sin trabajo, todo esto nos está llevando a... Por eso te digo que realmente los docentes estamos... Porque ¿quién sabe de todo esto? De los niños que hoy comieron más o menos, de los chicos que sus papás están peleando porque uno... porque se ha perdido la fuente laboral de esa familia. ¿Quién sabe de las tristezas cuando se le ha muerto un abuelo, un tío? Son las docentes, las y los docentes. Entonces, todo eso se trabaja en las escuelas, llega en las escuelas. Total. Y somos nosotros los que le ponemos, por eso te digo, le ponemos el cuerpo a todo eso. El cuerpo, los sentimientos, el estar. Y, por supuesto, todo eso no se ve. Para un gobierno insensible, que es lo que yo no me canso de decirle, no es importante. Total. Esther, le agradecemos mucho, la verdad, muy importante poder charlar con usted, que no, este panorama que nos muestra, y bueno, también seguir reclamando, ¿no? Reclamando por un salario justo y que dignifique también al sector. La última que le quería preguntar respecto a que se piensa, si bien no hay ninguna resolución, nada resuelto, pero ¿cómo se pensaría el otro semestre? ¿Cómo empezamos el otro semestre? ¿Se habla de una presencialidad total? ¿Se sabe algo? Todavía no se sabe nada. Y hay rumores, lo hemos visto. A ver, primero que esta gente nos tiene acostumbrada de que todo lo comunican por las redes, ¿no? No hay como después llega la comunicación oficial a lo mejor, y te digo, o por Buenos Aires, porque muchas veces nos hemos enterado por canales de Buenos Aires, entrevistas. Exacto, viste, por eso es como que tienen un manejo de que creo que desde ahí es donde uno imparte también el respeto, porque ¿quiénes tendrían que saberlo primero? Los trabajadores y quienes, los que llevan adelante la escuela, los directivos, para que los directivos lo bajen a sus docentes, ¿no? Pero la verdad que los directivos están tan sorprendidos de las noticias como cualquier trabajador que está dentro de la institución. Entonces, hay rumores, pero la verdad que no me extrañaría. Fíjate, yo insisto, como que quieren romper las burbujas y que esas burbujas estén completas. O donde hay tres burbujas pasen a ser dos burbujas. Todo esto es simplemente rumores, ¿sí? Yo espero que no sea así, porque yo no sé si nosotros por ahí aprendemos de las cosas que no tendríamos que aprender, pero de esto, la pandemia empezó primero en Europa y hemos visto cómo va, ¿no? Cómo va pasando y cómo se hacen, aunque estén vacunados, ¿sí? Hay riesgo de contagio igual. Entonces hay otras cepas. Tenemos otras cepas que están llegando a Mendoza, que llegaron y que además esto muta rápidamente. Entonces tenemos que ver mucho el tema científico, el tema de los infectólogos. O sea, yo insisto, debemos escuchar a los infectólogos y de ahí decidir, o por lo menos es la esperanza que uno tiene, que es lo lógico, lo coherente. Pero la verdad que me tiene sorprendido, yo insisto, siempre nos sorprenden con esto. Desde el SADO, por supuesto, lo que pedimos es que se mantengan estas burbujas y que terminemos a fin de año, sí. Debemos cuidarnos, debemos cuidar la ciudadanía, las familias, los docentes, los trabajadores. Pero la verdad que mucho no se está respetando. Los colectivos siguen estando llenos. No hace falta que yo lo diga. Cualquier trabajador que sale a la calle y ve un transporte público, a esta hora vas a ver cómo va de lleno. Y a las 7:00 vas a ver cómo va de lleno. Porque la verdad que las actividades se terminan y se van a sus casas y va el transporte público lleno. Yo no sé si han agregado más transporte. Según dicen, sí, pero hasta ahora eso sigue estando igual. Yo te digo, mis hermanos, un transporte público, me lo pueden decir, o sea, no te lo estoy diciendo desde un lugar de desconocimiento. Yo porque me manejo Total. Mucho caminando, pero esto es así, esto Total. Es así. Estamos en riesgo permanente. Entonces, si volvemos a abrir esas burbujas en donde medianamente se puede tener un control y exponemos, exponemos a todos otra vez. Esther, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, traer un poco de cómo se está viviendo día a día en las escuelas. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.